es un empresario pequeño, mediano o un grande y debe impuestos, le cae la quincha, ¿no? Entran los inspectores, lo embargan, le congelan las cuentas, lo persiguen, lo avergüenzan, le mandan una serie de advertencias y de cosas. Porque si usted debe, pues tiene que pagar. Ahora, si usted es antipático al gobierno y no debe, pues le harán una acotación, porque la SUNAT también es el arma preferida de presidentes como García. Y lo fue, por supuesto, de presidentes como Fujimori. Pero, en fin, si usted se llama Genaro Delgado Parker, sin embargo, está usted exonerado de todo. Y no porque haya una ley, sino porque usted hace lo que le da la gana. Así de sencillo. Porque este no es un país. Esta es Pampa Bonita, la chacra de Fujimori para el señor Delgado Parker. Por ejemplo, el señor Delgado Parker, o sea, Panamericana Televisión, o sea, la empresa que él ha usurpado, tiene hasta cheques sin fondos girados. El 9-5-2007, cheques sin fondo, eso es una información de Infocorp. ¡Qué horror! O sea, girar cheques sin fondo ya es un delito. Pero no hablemos de esas cosas groseras, hablemos de lo normal. Panamericana Televisión tiene letras protestadas hasta de Ivope Time, la empresa que le marca el rating. Le debe hasta Ivope Time. Le debe, por ejemplo, una letra de $20,166. Le debe al Ministerio de Economía otra protesta, $744,000. Le debe al Ministerio de Economía otra letra protestada por $334,000. ¿Y cómo es que Carranza no va y le toca la puerta, manda a los inspectores? Le debe a la Dirección General de Gobierno. Ya no, ya. La Dirección General de Gobierno también ha sido enyucada por Genaro Delgado Parker con una letra de protesta de 60,000 dólares. Pero eso no es nada. Las hazañas de Genaro Delgado Parker llegan a lo siguiente. Le debe al SAT. Es el único que no le ha pagado al SAT. Debe papeletas. No puedo creerlo. Ay, sí, ya. Eso es un monumento. Eso es un monumento de bosta en la Plaza de Armas. Hay que hacerle un monumento de bosta. Porque esto ya linda con lo inverosímil. Le debe al SAT. No estoy engañando, aquí ya hice papeleta $239, luego papeleta $170, otra papeleta de $170, y no le pagan al SAT. O sea, hasta del muertito se burla. La banda del SAT, podemos decirlo como titular, la banda del SAT no puede con Genaro Delgado Parker. Es la primera vez que la banda del SAT ha sido derrotada. Pero hablemos de las cosas serias. Le debe a la SUNAT tanto dinero que yo ya no lo puedo contar, ¿no? Pero le debe a la SUNAT, para decir algunas cifras, vaya, le debe a la SUNAT 1.563.000, 1.541.000, 1.518.000, 1.496.000, 379.000, 736.000, todo en soles, ¿ah? 689.000 soles. Le debe a la SUNAT 673.237, le debe a la SUNAT 416.042, le debe a la SUNAT 806.465, le debe a la SUNAT 542.828, le debe a la SUNAT 425.205, le debe a la SUNAT 515.787, le debe a la SUNAT 1.193.937 y le debe a la SUNAT en suma una totalidad de 15.402.905 soles. Y no paga, y no le pasa nada. Y no paga, y no le pasa nada. O sea, él está al margen de la ley. ¿Cuál es el reporte de Infocorp en relación al Banco de Crédito? Por ejemplo, asuntos, Panamericana Televisión, reporte crediticio consolidado, detalle por entidades, Banco de Crédito, marzo 2007, deuda, dudosa, abril, dudosa, mayo, dudosa, junio del 2007, dudosa, julio, dudosa, agosto, dudosa. Hombre, este dice, dudo, luego existo. Todo es dudoso en él, todo, hasta sus deudas son dudosas. Y sin embargo, Genaro Delgado Parker se mantiene en Panamericana Televisión como ejemplo de ese empresario moderno y liberal que ama tanto cierta prensa. También ha perdido, acaba de perder, un tremendo caso en el Poder Judicial, y eso debería permitirle a la empresa Telespectra recuperar el poder de Panamericana y sacar al administrador judicial, que es Genaro Delgado, por la ventana. Pero tampoco se puede. O sea, no solo es que le debe a todo el mundo, sino que tampoco se puede proceder con él desde el punto de vista judicial. Y estamos ahora con Carlos Tapia Martínez, abogado, abogado de Telespectra y abogado de Ernesto Schutz, hijo. Felizmente, ¿ah? Hijo. Porque el abogado del papá aquí no entra. En esta cabina no entra el abogado del papá, el del canalazo, ¿no? Pero los hijos no tienen por qué pagar el pato de los canalazos y de los papis descarriados, ¿no? Entonces, don Carlos Tapia Martínez representa a Telespectra y nos va a comentar por qué esta notificación tan importante que acaba de salir simplemente parece que no se va a cumplir. Gracias, señor Gil Llorán. Buenos días. En principio, efectivamente, como usted lo ha mencionado, esta sentencia marca un importante avance en la lucha por la que nosotros venimos, la lucha que nosotros venimos sosteniendo desde hace varios años para desterrar de Panamericana Televisión a Genaro Delgado Parker como administrador judicial. Con esta sentencia queda claramente establecido que el verdadero propietario de las acciones de Panamericana Televisión es la empresa Telespectra, y que la Junta General que él convocó ilegítimamente en sus funciones como administrador judicial fue una junta espuria, absolutamente ilegal, y que por lo tanto el haber pretendido convertirse en accionista de Panamericana a través de esta espuria Junta General ha sido totalmente desbaratado por el propio Poder Judicial. Y no solo es el Poder Judicial en general, ¿eh? Cuidado que estamos hablando de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema. Así es, la máxima instancia. La máxima instancia y ya no hay más. Así es, efectivamente. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, nosotros hemos cumplido con... ¿Con honor te tendría que asumir esto? Debería de asumir eso como uno de los elementos adicionales a los cuales normalmente nosotros les hemos proporcionado para subrogar a Genaro Delgado Parker de la administración judicial. ¿Y usted cree que lo va a hacer? Nosotros esperamos que a raíz de todos los documentos que se le han alcanzado, que incluyen no solamente esta sentencia que es contundente, que es un documento público, que constituye una sentencia firme, sino además en función a esta otra documentación a la que usted ha hecho referencia, en poder de la juez del Cono Norte está el informe que nos ha alcanzado Infocorp, obra una documentación, una escritura pública en función de la cual se acredita que Delgado Parker ha transferido los fondos que son de Panamericana Televisión a favor de una de sus empresas, que es Panam Contenidos. Entonces, todos estos elementos irregulares... O sea, encima ha saqueado Panamericana. Sí, por supuesto, hay un documento público, hay una escritura pública a través de la cual él, como representante de Panamericana Televisión, en función ejerciendo su cargo de administrador judicial, le delega a su empresa, esta sí es de él, Panam Contenidos, todo lo que es producción, comercialización y, por supuesto... Y cobro de comerciales. Así es. Y de eso solamente le da una miseria, seguramente, a Panamericana, ¿no? Por eso es que Panamericana hoy en día está como está. Quebrada. Quebrada, absolutamente, con trabajadores sin pagos. Y usted hacía mención dentro de la lista de deudas que aparecen en Infocorp a la condición de dudoso que tiene Panamericana en estos momentos al interior del sistema financiero. Esta es una calificación al interior del sistema financiero. Esto significa que Panamericana, dada la situación catastrófica desde el punto de vista económico en la que se encuentra, no es sujeto de crédito en el sistema financiero. Entonces, todos estos elementos deberían ameritar que la jueza del Cono Norte, la doctora Campos, proceda a subrogar a Genaro Delgado Parker y designar a una persona que pueda llevar adelante la administración en forma adecuada. Excepto que la llame don Jorge del Castillo y le diga que no proceda. Ahora, lo importante del caso... Bueno, usted se hace loco, ¿no? Lo importante del caso... Ustedes no se meten en política, por supuesto. Nosotros no entramos en política, nosotros estamos... No son como el papá. Nosotros tenemos como norte únicamente el alcanzar la recuperación de Panamericana Televisión, porque es un derecho que le corresponde a los verdaderos accionistas de la misma. Yo le creo, pero ¿usted cree que el Poder Judicial es independiente? Bueno, esa es una pregunta muy muy difícil. Hemos vivido épocas en las que definitivamente la labor del Poder Judicial ha sido muy cuestionada, es sumamente cuestionada. Definitivamente el hecho de que Genaro Delgado esté hoy en día en Panamericana Televisión se lo debe fundamentalmente al gobierno de Alejandro Toledo y a la labor que del señor Olivera, ¿no? Que fue quienes le entregaron, quienes fueron los que le entregaron en bandeja el canal a Genaro Delgado Parque, con una serie de irregularidades, con jueces incompetentes, porque este tema jamás debió ser visto en el Cono Norte, este tema debió ser visto en el juzgado de Lima. Ahora, usted me preguntaba... Y el pago fue pues servir al gobierno. Así es, así y es. Y hacer negocios como lo demostró aquella famosa conversación que tuve el gusto de difundir entre Fernando Olivera y don Genaro Delgado Parque. Así es, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Ahora, usted me preguntaba al inicio si nosotros esperamos que a partir de esto la situación pueda cambiar. Sí, eso nosotros es. Creemos que sí puede cambiar, porque, es más, sabemos que al interior del proceso cautelar la jueza ha dispuesto que se oficie a la SUNAT y al Ministerio de Transportes para que informen cuál es la situación actual de Panamericana. Y ni la SUNAT ni el Ministerio de Transportes van a poder informar una cosa distinta a la que aparece en estos reportes de Infocorp. No estoy seguro si en el reporte de Infocorp aparece el tema del Ministerio de Transportes, pero es evidente y todos conocen que Panamericana en estos momentos no está pagando el derecho que corresponde por el uso del espectro electromagnético. Es decir, no pagó el canon. Así es. Y debe un millón, por eso. Así es. Y en cualquier momento eso puede generar que la señal deje de salir al aire. No, pero para eso Verónica Zavala tendría que ser ministra. Y no es ministra. Pero ese es un... Ella es lobista. Ese es un hecho absolutamente irregular que demuestra la forma como viene siendo manejada Panamericana y demuestra pues que Genaro Delgado Parque es incompetente para desempeñar esta función. No debería estar es simplemente a él lo que le ha interesado es lucrar con lo que es Panamericana, sacar los fondos de Panamericana, llevarlos a su empresa y dejar a la empresa en la situación en la que la está dejando, ¿no? Sí, sí, claro, porque ahora no solo es que administró mal, es que saqueó al canal. Así es. Y en realidad debería estar preso. Y definitivamente, nosotros no nos debería vamos a quedar. Debería estar preso, debería nosotros estar esposado. En el momento en que nosotros lugar. Recuperemos la administración del canal, nosotros lo que vamos a hacer es iniciar una serie de acciones judiciales para reclamar todos los daños y perjuicios que esta actitud de Delgado Parker y de todos los que lo han rodeado. ¿Y cómo se llama la jueza de la que depende la decisión del Cono Norte? Ana Lucía Campos Flores, la jueza del segundo juzgado civil de Lima. Ana Lucía Campos. Así es. Vamos a tratar de contactarla, porque la verdad es que sí quisiéramos una opinión, ¿no? Ana Lucía Campos. Así es. Flores. Flores. ¿Del? Segundo juzgado. Segundo juzgado. Del Cono Norte. Sí, pues esta es la pelea de los conos ahora, ¿no? En el Cono Norte fue que don Genaro obtuvo todos sus amparos. Todas sus licencias. Fue donde obtuvo esta medida cautelar luego de haberlo intentado alrededor de 26 veces. Claro, pues en el Cono Norte él se sacó la lotería. Así es, él fue al Cono Norte y buscó un juez a pedido, ¿no? ¿Y esta jueza será pedido? Vamos a ver, ¿no? Habría que llamarla a ver si hace delivery. Como le digo... Yo le pregunto, si usted me autoriza, no es su nombre, pero doctora Campos, ¿usted hace delivery? De repente hace delivery también. Como le digo yo, hay determinados hechos en las últimas semanas y probablemente a raíz de esta última sentencia que han generado que la jueza pida esta serie de informes que nosotros veníamos gestionando desde hace mucho tiempo, en realidad. Como si ella no supiera que Panamericana está en quiebra. Así es. Y que el administrador judicial no debía estar ahí. La labor de un administrador judicial debería ser una labor diligente, responsable, que tendría que tener por objeto fundamentalmente sacar adelante. Él va a Panamericana, a salvar Panamericana, porque dice, Schultz ha puesto en peligro mi empresa. Yo quiero salvarla. Y va y la saquea. Así es, efectivamente. Y le debe a todo el mundo. Y nadie lo saca. Efectivamente. Qué cosa increíble, ¿no? Bueno, sí, efectivamente. De es verdad una cosa... es increíble. Los que vivimos al interior, el día a día de este proceso judicial, sabemos que la gente que está afuera no le resulta fácil creer claro. Todo lo que nosotros tenemos que vivir permanentemente, ¿no? ¿Usted quiere que hable yo con Chema Salcedo a ver si le dan una entrevista en RPP? Bueno, nosotros siempre estamos dispuestos a abrir. ¿Cuántas entrevistas ha tenido en RPP ya? No, ninguna. ¿Cómo? Ninguna. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿RPP no se interesa por este asunto? ¿Tan importante? Es un tema... ¡Qué caray! No, me desilusione, doctor Tapia. No, no me diga. ¿Y cuántas entrevistas le ha dado el comercio? Ninguna tampoco. ¿Cómo? Ninguna tampoco. El comercio sacó hace algunas semanas una pequeña nota. No puede ser. Entrevistas, digo yo. ¿Entrevistas? No, ninguna. Ah, caray. Ninguna. ¿Y la República? Tampoco. ¿Unas 10 será? ¿Ah? No, ninguna. ¿Tampoco? Ninguna. Uy, uy, uy. Así estamos. Claro, pues. Chicho, ¿no? Qué lindo. Bueno, muchas gracias, doctor Tapia Martínez. Bueno, gracias a usted. Gracias a usted. Gracias. Regresamos.